Don Gonzalo Choque es concejal de levantamiento de unidad social del municipio de Achocalla. Por lo que sea que nos cuente, ¿hay irregularidades que ustedes ya han detectado de exconcejales? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, buenas tardes, hermano radialista. Sí, nosotros ya aquí ya estamos llevando la primera semana de labor como concejales, ya llevando las sesiones, en el cual las regularidades todavía no se ha detectado en una claridad, ¿no? Primero, lo que queremos decir es de que no se ha hecho una transición transparente en su momento, ¿no? Y lo que hemos hecho ya luego, después ya una vez eligiendo nuestra directiva, el presidente, el secretario ya se han hecho cargo, donde que nosotros como concejales también vamos a estar en este camino, digamos, ¿no? Que se esclarezca bien, digamos, todas las documentaciones que como han dejado los anteriores concejales. ¿No les han entregado todos los documentos, algunos trámites pendientes, ¿no? Han entregado, pero no en su momento, como debería ser la transición. Ya. ¿Después? Después. Ajá. ¿Pero lo tienen de ahí algo? Sí, lo tenemos, pero tenemos que revisar todavía. ¿Ese después sería proceso de sujeto de un proceso? No, por eso hay que revisar. Primero se ha registrado bajo un notario de fe pública. Entonces, en ese sentido, nosotros ya vamos a ver, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que revisar. Estamos a una semana de trabajo, pero vamos a revisar en su momento. Don Gonzalo, este viernes se acerca también la cumbre, ¿no?, convocada por el alcalde. ¿Qué decisión tienen sobre esto? Sí, justamente hoy hemos tocado en sesión de que tenemos que conocer lo que va a ser, digamos, el informe que va a dar el alcalde a los dirigentes, como el lunes ha aclarado. Entonces nosotros también tenemos que conocer antes del día viernes. ¿Acaso no han coordinado consejo y ejecutivo para sacar una sola convocatoria? Todavía no. ¿Pero el alcalde ya lo saca? La convocatoria no, ha hecho una información verbal el día lunes. Ajá. ¿Algo más que deseas agregar, hermano Gonzalo? No, agradecer pues por tu emisor, hermano, que siempre seas adelante y también siempre pasar por consejo. Nosotros queremos siempre tener informado a toda la población. Muchas gracias. Muy bien.